Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? Alejandro Bermúdez, quien les habla, y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos desearles, como siempre y una vez más, ya lo hemos hecho ayer, pero queremos reiterarnos, una feliz Pascua de Resurrección, porque hoy día es el día de Pascua. Como explicábamos ayer, todos estos días son días de Pascua, y es un solo día. Esta semana de la octava de Pascua, la Iglesia la celebra como un solo día, así que realmente provoca saludarnos, como dicen los griegos católicos, Christos Anestis, Alistos Anestis, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y nuestros hermanos los maronitas libaneses dicen Alma Sia Kam, el Mesías ha resucitado, Hakam Kam, verdaderamente ha resucitado. Y es curioso, ellos se saludan así como quien se saluda diciendo hola. Es decir, todos los saludos en la calle para nuestros hermanos greco-católicos y también para los libaneses maronitas católicos, este es el saludo habitual. Y durante la Pascua no se saludan de otra manera. Es completamente natural, así como nosotros dijéramos, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, la respuesta habitual de cortesía para ellos es esta frase, ¿no? Alma sia kam, el Mesías ha resucitado. Hakam Kam, verdaderamente ha resucitado. Qué hermoso esto, y lo traigo a colación no para practicar mi árabe, porque no sé más que esa frase que me la enseñó un amigo árabe maronita libanés, ¿no? Lo hago simplemente porque me parece fascinante cómo el misterio de la resurrección ha atravesado una cultura, y una cultura, como sabemos, como la cultura libanesa, que se ve amenazada por el islamismo fanático. Como sabemos, el Líbano era un país de mayoría católica, ahora no lo es, y no lo es por la invasión siria al Líbano. Y ya han habido esfuerzos internacionales para forzar a Siria que se retire del Líbano, pero lamentablemente Siria no lo hace, ¿no? Entonces, resulta sumamente importante reflexionar cómo estos hermanos que están en una situación de persecución, que están en una situación de amenaza, son capaces de dirigirse con tanta piedad y con tanta devoción al Señor, hasta el punto que la resurrección del Señor se convierte en un episodio de vida cotidiana, que es algo que nosotros tendríamos que asimilar y aprender. Y este es el tema que quería compartir con ustedes. ¿Cómo nosotros tenemos que aprender mucho de las iglesias que están perseguidas y cómo nosotros tenemos también que ser generosos pidiendo, orando y tratando de ayudar al máximo posible a nuestros hermanos de las distintas iglesias perseguidas? Yo recuerdo hace muchos años cuando yo era muy joven, y recién me estaba convirtiendo. En esa época había una persecución feroz en México contra la Iglesia Católica, pero que estaba solapada por leyes. No había nadie con armas persiguiendo a los católicos, aunque algunos sí fueron asesinados y quisieron hacer aparecer como que varios líderes laicos católicos fueron asesinados por bandas de carteristas o de ladrones, cuando todo el mundo sabe que en realidad habían sido organizaciones aparentemente vinculadas con la masonería, que es profundamente anticatólica en México. Entonces, una de las cosas que formaba parte de esta persecución en México era la prohibición de los sacerdotes de llevar cualquier signo identificatorio de su sacerdocio. Los sacerdotes no podían llevar su clergy, no podían llevar sotana, ¿no? Y todo esto por un sentido completamente arbitrario de el testimonio cristiano y de la laicidad del Estado, mal entendida, por supuesto, ¿no? Pero Lo importante es que conocí yo un sacerdote que tenía poco de ordenado y que había venido acá al Perú, y en el Perú se quedaba asombrado, por ejemplo, de ver cómo los sacerdotes podían ir vestidos de hábito talar, cómo en general habían medios de comunicación católicos, cómo había debate católico, etcétera. Y todo eso lo extrañaba a este sacerdote que estaba bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional y su manera solapada de dificultar férreamente la práctica de la Iglesia Católica en el país. Y recuerdo que en una ocasión él me pidió que lo llevara a invitar al seminario, y paseando por el seminario nos encontramos con un sacerdote que no estaba vestido de sacerdote. Luego, un poco más allá, nos encontramos con otro sacerdote que no estaba vestido de sacerdote, que enseñaban en ese entonces en la facultad, que no enseñan ya ahora. Y al final de este paseo, donde a él le gustó mucho la infraestructura, el local central donde estaba ubicado el seminario, al ver varios sacerdotes que no estaban vestidos como sacerdotes, que estaban vestidos como civiles, y yo le expliqué, este es el padre tal, y entonces él la primera vez me preguntó, ¿qué es sacerdote? Y entonces yo le dije, sí, es sacerdote, ¿no? Y yo lo veía mirar con cada vez más atención y más concentración. Y al final del paseo me dice, mira, pues lo que se necesita acá es una buena persecución, ¿no? Para saber quién es quién, ¿no? Y muy a lo mexicano, ¿no? Con mucho coraje, con mucha energía. Este amigo me dijo algo que a mí me hizo pensar, y yo, como le digo, era muchacho, era muy joven, y recién estaba pensando en mi proceso de conversión. Pero en ese proceso de conversión recuerdo que esto fue una de las cosas que me alentó a decir, bueno, esto de acá es una cuestión seria, ¿no? Y hay gente que se la toma muy en serio. Y nosotros, que en la mayoría de nuestros países tenemos la bendición, el beneficio de poder celebrar la Eucaristía, de poder tener a los sacerdotes, de poder celebrar nuestra fe, sin embargo, no tenemos la suficiente radicalidad, la suficiente entrega, la suficiente generosidad como para celebrar de verdad nuestra fe y testimoniarla con valentía, con claridad y con radicalidad a los demás. Y en ese sentido, creo yo, nos falta mucha de esa energía que llevó a este sacerdote a decir eso, ¿no? Mucha de la energía que vivió un país como México, por ejemplo, cuya vida de iglesia está transida por mártires de hace poco, relativamente, de la década de los 30. Familiares, testigos de esos eventos, todavía están vivos, y además no están muy viejos, porque de la década de los 30, si alguien era pequeño, entonces todavía tiene mucho que contar y mucho que decir de estos sacerdotes mártires. Entonces, estamos hablando pues de una iglesia profundamente conectada con el martirio, como es la iglesia en México, pero no es la única. Si hablamos, por ejemplo, de nuestros hermanos católicos en Sudán, el martirio ellos lo ven día por día. Si hablamos nosotros de nuestros hermanos en algunos países del Asia, nosotros veremos que nos encontramos con personas que están marcadas, porque, y marcadas en el mal sentido, porque simplemente no pueden celebrar su fe, y en algunos casos, como en Camboya y en Vietnam o Corea del Norte, se ven en verdaderas dificultades para practicar su fe, y en algunos simplemente están prohibidos completamente, ¿no? En Corea del Norte, por ejemplo, los católicos simplemente no pueden celebrar su fe, pero sí son utilizados para pedirle ayuda material a la iglesia en Corea del Sur. De tal manera que simplemente los utilizan para aprovechar, pero no les conceden la verdadera, la auténtica libertad religiosa que solamente se puede ejercer cuando un Estado reconoce plenamente el derecho de los creyentes a celebrar, vivir, transmitir y anunciar su fe. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Recordarán ustedes cómo justo antes del trigo pascual yo reflexionaba sobre las palabras de un obispo, de un arzobispo, representante de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Monseñor Tomasi, y cómo Monseñor Tomasi señalaba que existe una nueva forma sutil y solapada de discriminación y de violación de la libertad religiosa, y esa forma solapada es fundamentalmente la forma en la que nosotros somos presionados para que no nos expresemos en público. Todas esas filosofías, todas esas formas de pensar que dicen que los católicos queremos imponernos a los demás cuando hablamos de nuestra fe, es una forma de discriminación. Pónganse ustedes a pensar, hay países como el Perú, por ejemplo, donde organizaciones feministas dicen que los católicos tratan de imponer su propia visión por la píldora del día siguiente simplemente porque la rechazan, o las organizaciones a favor del divorcio y antifamilia, que en Chile dicen que la iglesia trata de imponer su propia posición simplemente porque se opone a la ley del divorcio, o que en Estados Unidos la iglesia pretende supuestamente imponer su propia posición porque los católicos protestan en torno o frente a las leyes que pretenden equiparar las uniones del mismo sexo con las familias. Y así sucesivamente a lo largo de todo el mundo católico, los católicos se ven constantemente amedrentados, constantemente intimidados por organizaciones seculares que pretenden quitarle la voz a la iglesia, y muchas veces esa campaña para quitarle la voz a la iglesia viene del mismo Estado. Pienso en España, por ejemplo, en España, donde ahora tenemos un gobierno que ha marcado una senda anticlerical abierta. Por supuesto, ellos le llaman secularización del Estado. La iglesia nunca se ha opuesto a la secularización del Estado, es decir, que el Estado sea una entidad autónoma distinta de la iglesia que busca el bienestar de los seres humanos. Pero cuando nosotros vemos que alguien está buscando ya no tener un Estado que sea independiente de las funciones de la iglesia y que busque el bienestar de los ciudadanos, sino un Estado que simplemente no permita que hayan voces discrepantes desde la moral y desde la fe, entonces ahí estamos hablando de una forma sutil de tiranía y de abuso, como decía Monseñor Tomasi ante la ONU. Efectivamente, cuando nosotros nos ponemos a pensar cuáles son las campañas para tratar de acallarnos a los católicos, son todas campañas de esa naturaleza, de decir que nosotros tenemos el derecho de creer lo que queramos, pero dentro de la sacristía. No tenemos derecho a llevarlo a la plaza pública, no tenemos derecho a defenderlo en el ámbito público, no tendríamos derecho, en última instancia, a clarificarlo en el ámbito mundial con firmeza, con claridad y con radicalidad. Y en ese sentido, resulta sumamente importante comprender que nosotros los católicos no podemos aceptar ese tipo de presiones, porque también nosotros podríamos preguntarnos, ¿con qué derecho una organización que es secularista, que es atea y que es anticristiana y antivida y antifamilia, sí tiene el derecho de opinar sobre la píldora del día siguiente? ¿Por qué los homosexuales o los jueces o los legisladores que defienden las uniones de homosexuales sí tienen el derecho de hablar y nosotros los católicos no? ¿Por qué las feministas sí tienen el derecho de opinar sobre el aborto o la píldora del día siguiente o cualquiera de los otros temas que usan como mantras en general y que todos están opuestos a una auténtica política de familia? ¿Por qué? Fundamentalmente porque ellos creen que el Estado secular significa cualquier cosa que sea antirreligiosa, ellos sí tienen legitimidad, ellos sí tienen patente de corso, ellos sí pueden ejercer su derecho y nosotros los católicos no. Eso resulta completamente absurdo. Definitivamente, si ellos tienen derecho a hablar, nosotros en esa misma sociedad pluralista tenemos derecho también a hablar. Y con ese derecho es que nosotros podemos y debemos salir al encuentro de quienes pretenden acallarnos y reclamar, recuperar el derecho de decir la verdad y de decir lo que realmente pensamos, especialmente como personas creyentes. En el Perú esto ha sido relativamente cómico, ¿no? Si no fuera tan trágico lo que está en juego. Cuando las feministas quisieron hacer un plantón se llama a una queja donde las personas se sientan cerca de la entrada de un ministerio para protestar por algo. Cuando hicieron un plantón frente al Ministerio de Salud, acusando al Ministerio de Salud, que entonces, en aquel entonces, estaba bajo la responsabilidad de un famoso abogado pro vida, las feministas apenas juntaron a un grupito, a un grupo minúsculo, serían pues unas 15, 20 mujeres para hacer este plantón, que en realidad era pues un plantín, digamos así, ¿no? Irónicamente, es decir, una pequeña manifestación, un plantón requiere pues algunos cientos de personas, ¿no? Ellas dijeron que había sido la protesta de la sociedad civil, ojo, ¿eh? Y cuando los pro vida, la semana pasada, el miércoles santo, acá, juntaron a centenares de mujeres para protestar por la decisión del Ministerio de Salud que pretende aprobar la píldora del día siguiente, esta píldora abortiva, contra la legislación peruana. Entonces, en ese momento, las mismas feministas dijeron que esa había sido una protesta de una minoría ultracatólica, ¿no? Miren ustedes la diferencia. Cuatro gatos de organizaciones feministas y había sido la protesta de la sociedad civil. Una multitud católica a favor de la vida y era una minoría católica. Esto es pues para evidenciar, para mostrar cómo en la mentalidad feminista nosotros nos estamos encontrando con toda una política, con toda una actitud, con toda una disposición, y no solamente entre los feministas, en general, quienes creen que el Estado debe estar completamente vacío de valores cristianos y que la sociedad tiene que estar completamente pelada, desnuda de la fe y de la presencia de los valores de fe. En realidad no comprenden cuál es el valor del aporte cristiano para la sociedad y, por otro lado, tampoco entienden cuál es el verdadero valor de la democracia, porque una auténtica democracia supone la equidad en el derecho a expresarse. Y esa es una realidad que constantemente los secularistas, llámense feministas, antivida, antifamilia, ideólogos, etcétera, etcétera, todos ellos es una realidad que pretenden escamotearle, que pretenden robarle a la Iglesia Católica y que nosotros no debemos permitir. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanas y hermanos, en estos días tan hermosos de la resurrección del Señor, nosotros tenemos que también comprender que esta resurrección es para nosotros un estímulo para comprender que nuestra vocación es manifestar la alegría de la resurrección del Señor al mundo. Esa manifestación de la alegría se hace primero con las actitudes, pero también con las palabras. Las actitudes, por supuesto, son sumamente importantes. Nosotros tenemos que tratar de tener una disposición que sea cada vez más elocuente, más testimonial, más clara en nuestra forma de actuar, más caritativa, más reverente, más preocupada por los demás, de tal manera que realmente se pueda decir, como se decía de la primera comunidad cristiana, mirad cómo se aman, ¿no? ¿Qué tal testimonio dan de amor estos cristianos que eran de una religión entonces extraña, desconocida, ¿no? Pero lo que movía a mucha gente a acercarse a ellos, por lo menos por curiosidad, era el testimonio de su amor, de su caridad. Y, como decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados sobre nuestra caridad. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a ser juzgados sobre nuestra caridad, y por eso que ese es un testimonio fundamental de la alegría cristiana. Y transmitir esa alegría cristiana, que no es una alegría frívola, no es una alegría tonta, sino que es una alegría densa, profunda, de aquellos que han participado del misterio de la pasión del Señor y que ahora saben qué cosas están celebrando. Están celebrando la victoria rotunda del Señor. Entonces, este testimonio a través de las obras es fundamentalmente importante, porque, como decía un pensador cristiano, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Al final, son los ejemplos, es el testimonio lo que va a cambiar muchas realidades. ¿Cuántas personas nosotros queremos cambiar, queremos ayudar a que cambien? ¿Cuántas personas cercanas a nosotros? ¿Cuántas personas que queremos? ¿Y cuántas veces ya se nos han cerrado las puertas de sus oídos? ¿Cuántas veces ya decirles algo es sumamente difícil? ¿Cuántos padres ven que es difícil llegar a sus hijos o a sus hijas? El testimonio es lo esencial. El testimonio es lo que convierte. Si ellos ven que yo hago, que yo cumplo meticulosamente, con generosidad, con disposición, con buen ánimo, todo aquello que digo, ese testimonio en su momento tocará la puerta del corazón. Ese testimonio se amontonará en la cabeza y en el corazón del chico o de la chica, del hijo o de la hija, de cualquier conocido, del padre o de la madre. Y cuando ese testimonio se amontone, esos corazones se convertirán. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, han sufrido terriblemente matrimonios con personas abusivas o alcohólicas, con esposos abusivos o alcohólicos? Y en concreto, el Papa Juan Pablo II ha beatificado a dos de ellas, a dos mujeres que tenían este tipo de esposos y que vivieron una vida de santidad. Por supuesto, para las feministas esto era prácticamente un insulto, porque según el Papa, lo que él estaba consagrando al momento de declarar santo era el abuso de las mujeres. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero esa actitud de las feministas es en realidad, hermanas y hermanos, una actitud de falta de comprensión, por decirlo menos, de lo que realmente está en juego en el misterio de la salvación del Señor Jesús. En realidad, estos esposos, muertas sus esposas, lloraron amargamente la muerte, y algunos de ellos, uno de ellos, por ejemplo, se fue de terciario franciscano para vivir en un convento como franciscano, con una conversión radical y con un profundo respeto y amor a su esposa, que estaba en el cielo con el deseo auténtico de encontrarla en el cielo para gozar allí de la eternidad. Las lágrimas, pues, de Santa Mónica transformaron a su hijo San Agustín. Las lágrimas de las esposas han transformado a los esposos, y al revés. Entonces, lo importante es el testimonio, el dar testimonio, un testimonio incansable, infatigable. Pero los católicos tenemos que recordar que también tenemos que hablar con las palabras. Nosotros tenemos que anunciar el reino y ayudar a que las personas comprendan ese reino. Muchas veces nosotros guardamos silencio simplemente por cobardía, no por prudencia. Y hay que recordar que la cobardía es algo que el Señor desprecia profundamente. Eso no podemos olvidarlo y hay que tenerlo muy en cuenta. De nuestros actos cobardes vamos a tener que dar cuenta en alguna ocasión y en algún momento. Por eso es que es tan importante que nosotros comprendamos que hablar es parte de la vocación cristiana, es parte del testimonio y además es parte alegre del testimonio. Y nosotros los católicos podemos y tenemos que recordar las palabras del Señor a Jeremías cuando le dijo: mira que soy un niño que no sabe hablar. El Señor le dijo: no digas que eres un niño que no sabe hablar, porque mira que yo te convierto en muralla de bronce, en columna de hierro, en plaza fuerte. La resurrección del Señor ha hecho de cada uno de nosotros una columna de hierro, una muralla de bronce, una plaza fuerte. Todos lo somos. Y en consecuencia, una manera de expresar en estos días la alegría de la resurrección es anunciando el Evangelio, y es anunciándolo con alegría, con sencillez, con sentido de oportunidad, pero ciertamente anunciándolo. Así que sigamos con este clima de Pascua y anunciemos a Jesús resucitado. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.